Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones. Bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Como todos los jueves, marchamos junto a las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, nombrando a cada una y a cada uno de los detenidos desaparecidos. Al finalizar cada nombre decimos presente. Medina Albornoz Manuel. Presente. Almada José Tomás. Presente. Almada Natalia Cecilia. Presente. Curra María Liliana. Presente. El sábado 30 de abril de 1977, 14 mujeres se encontraron en Plaza de Mayo. Las amenazas de la policía ese día sobre la obligación de circular en el espacio público las empujaron a iniciar lo que se convertiría tiempo después en uno de los principales símbolos argentinos, la Ronda de los Jueves. Hola, mi nombre es María Pomacusi, integro la campaña internacional Eran Niñas, aparición con vida de Lichita y libertad de Laura Villalba. Hoy estamos acá en la Plaza de Mayo, a un año del cumplimiento de la injusta detención de Laura, que está presa por maternar, por cuidar a los niños, por el amor incondicional que hizo llevar a algunas niñas a conocer a sus padres. Y a partir de esto, el Estado infanticida terrorista paraguayo pide perpetua y pide la máxima condena, acusándola de ser enfermera de la guerrilla, cuando ella era enfermera en el pueblo de Misiones. Estamos acá recordando y exigiendo la libertad. Pueden encontrar toda la información que la actualizamos y la subimos a través de Facebook, campaña internacional Eran Niñas, aparición con vida de Lichita. Escuchamos a María Ayala de Villalba, madre de Laura Villalba, abuela de Lilian y María Carmen. Queridas compañeras, queridos compañeros, presente. Hoy es fecha que hizo un año que la desaparición forzosa de Lichita, y también cumple un año que mi hija está detenida injustamente. Como se sabe, primero estuvo en el cuartel militar de Paraguay. Luego, gracias a las organizaciones de Argentina, de organizaciones internacionales, se pudo conseguir que su traslado a una penitenciaría común, donde ella está guardando reclusión. Y el crimen que sufrió mis nietas no puedo olvidar jamás. Son niñas que estaban ya marcadas. Todos mis nietos están marcados porque pensamos diferente, porque luchamos por la educación, porque luchamos para que las mujeres y niños y hombres lleven una vida mejor. Ese es nuestro pecado, esa es nuestra culpa. Por eso tuvimos que salir de nuestro país. Vinimos acá gracias al apoyo de las organizaciones sociales de la Argentina, del gremio de abogados y también de las organizaciones internacionales, pudimos estar acá. Pero ¿cuál fue nuestra sorpresa? Que después, estando ya en Misiones 11 años, viene un mensaje que nos dice que tienen que va a haber un desalojo y que a Miriam, a mi hija, que le tienen que llevar forzado. Y bueno, ahí nos apuramos todos mal, tuvimos que salir de nuestra casa donde crecieron mis nietas, donde se fueron a la escuela, se iban todas juntas a la escuela. Y ella terminó el quinto grado, pasó al sexto las dos niñas, Lilian Mariana y María Carmen. Y bueno, pasó lo que no tenía que pasar, porque ya estaban marcadas, estaban predestinadas a ser sacrificadas víctimas de los monstruos, que son militares, policías, que están al servicio de sus patrones, que reciben órdenes de sus patrones, y ellos cumplen eso. Sea quien sea, maten y tienen que cumplir con eso, tienen que matar sin pensar que son padres, que son madres, y que también a sus hijos o a sus hijas le puede pasar eso. Y estamos acá, y gracias a las organizaciones estamos mejor, estamos mucho mejor, ya estamos en nuestra casa. Y yo les invito a todas para que cuando puedan vayan a visitar, a conocer un poco el esfuerzo de ustedes. Es la casa de todas y de todos. Y bueno, no puedo también estar aquí, acompañarla a ustedes, porque yo sé lo que sufrieron nuestras madres de Plaza de Mayo y una inmensidad de personas argentinas y también extranjeros que estuvieron acá, que sufrieron mucho. Y debemos luchar para que nunca más la dictadura, para que ese maldito Operación Cóndor, que le llama, cuyo cerebro es Estados Unidos, ya nunca más vuelva. El 23 de diciembre se cumple un año de prisión de Laura Villalba. Ella fue detenida cuando, con el cuerpo y el alma devastada por el crimen de su hija María Carmen, de 11 años, detenida y torturada en Paraguay, junto a su sobrina Lilian Mariana, de la misma edad, buscaba con desesperación a Carmen Elizabeth Oviedo Villalba, Lichita, su sobrina, desaparecida desde el 30 de noviembre. Las niñas fueron asesinadas y Lichita fue desaparecida por las fuerzas de tarea conjunta del ejército paraguayo, que controla militarmente la región. Laura fue detenida por la misma fuerza y encarcelada durante muchos meses en la cárcel militar de Viñascué, y en los últimos meses fue trasladada a la cárcel de Encarnación, donde se encuentra en condiciones de extremo aislamiento. Laura es hermana de Carmen Villalba, presa del EPP hace 18 años, que ya tiene su sentencia cumplida, pero se le ha reactivado causas para dejarla detenida por 17 años más. ¿Por qué está presa Laura Villalba? A pesar de que el gobierno del infanticida Mario Abdo Benítez quiere presentarla como una peligrosa terrorista enfermera del EPP, Laura nunca fue parte de esa organización y trabajaba como enfermera en Misiones, donde cuidaba también de sus cuatro hijos e hijas, de su mamá Mariana, de su familia. Laura acompañó a su hija y a su sobrina, Lilian y María Carmen, a fines del año 2019, a conocer a sus padres. Ese es todo su delito. Como madre, como tía, quiso garantizar el derecho y satisfacer el deseo de las niñas de conocer a sus padres, que son parte de la guerrilla del EPP, y se acercó con ellas a un territorio cercano para que pudiera concretarse el encuentro. En ese contexto, cuando las detectan, las detienen vivas, torturan y matan, fue testigo de ese momento en que las capturan. Por eso, Laura se vuelve peligrosa para el régimen y por eso le inventaron tantas causas como para quebrarla y que quede presa de por vida. Laura está presa por maternar. ¿Qué posición asumimos las colectivas feministas y los movimientos populares frente a estos hechos? Siempre, siempre, consideramos la lucha por la libertad de los presos y presas como parte fundante de nuestra identidad. En este caso, además, se trata de una mujer que no ha cometido delito, que ha actuado desde la ternura para acompañar a un grupo de niñas y adolescentes a abrazar a su familia. No podemos aceptar que sigan sucediendo estos crímenes en pleno siglo XXI. Que lo injusto no nos sea indiferente. La indiferencia frente a estos crímenes garantiza la impunidad. En el caso de Laura, es hacernos parte de una condena a prisión perpetua. Es abandonar a una mujer criminalizada para salvar las responsabilidades del régimen de Abdo Benítez en el asesinato de las niñas. Convocamos a todos, a todas, a las colectivas feministas, a las organizaciones de derechos humanos, a los movimientos populares de la Via Yala, para hacer colectivamente una estrategia de lucha conjunta, firme y sistemática, por la libertad de Laura, por la aparición de Lichita, por justicia para las niñas. La solidaridad es la ternura de los pueblos. Campaña Internacional Eran Niñas. En Argentina, las locas de Plaza de Mayo serán un ejemplo de salud mental. Porque ellas se negaron a olvidar en tiempos de amnesia obligatoria.